Salve, Puerto Imaginantes. A este punto, con el tema de BOP o con el tema de hacer de tu autobiografía una literatura, ustedes deberían de hacer un poquito de disidencia y decir, este pendejo, ¿qué se cree? Si es que la vida no es color de rosas. O sea, las autobiografías son campos minados, unos dolores, unas ampollas, unas cicatrices que uno no quiere volver a revivir, echarle limón a la herida, y que todos tenemos derecho al olvido, que hay un mecanismo de defensa del ser humano que es olvidar. Entonces, claro, eso inevitablemente uno piensa en su autobiografía. Y lo primero que le pasa es que uno se transporta al lugar que no quiere narrar, a la persona que uno no quiere narrar. Bueno, y aquí vamos a llamar todas las cosas por su nombre. Es un gran dolor, es una gran decepción, pero también es una gran vergüenza. Es lo que menos quisiera que los demás supieran de nosotros. Hay un tema con la biografía, con la autobiografía, que yo quisiera que fuera becketiano, y es fracasar mejor, ¿no? Y es como antes de Becket, pues lo sabían los griegos, es como la tradición que más tenemos ordenada, que es el tema de la tragedia. El teatro, la literatura, no suele, pues es un poquito clásico, pues lo digo y a la vez me controvierto o me contradigo. Pero es como no se ocupa de la planicie, no se ocupa de la felicidad. Es decir, pues, que las mismas palabras lo dicen, no se ocupa de donde no hay drama, de donde no hay tragedia. Podemos llegar al consenso de que ustedes le dicen, vamos a ir a ver una película. Ay, ah, ¿sobre qué es? Es sobre una persona que fue muy buen papá, que fue muy buena mamá. Pero entonces, ¿y qué pasa? No, nada, son 2 horas mostrándolo cómo es buen papá o cómo es buena mamá. ¿Sí me entiendes? No, no hay un arco dramático, no hay un nudo, no hay un conflicto para resolver que nos permita decir algo. Y asimismo, pues uno diría, les voy a contar la historia de alguien que se ganó la lotería. Y entonces, no se la entregaron. O entonces, lo mataron. Entonces, la esposa lo envenenó. Entonces, todos terminaron peleando por la herencia. No, nada de eso pasó. Simplemente lo vamos a ver comprando cosas y disfrutando y viajando por el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Pues está la pequeña frecuencia, y es lo que estamos aquí defendiendo mucho en BOP de Puerto de la Imaginación, y es no tiene que pasar nada espectacular. De hecho, si se ponen a pensar, para muchas y muchos, las grandes novelas no tienen un Rambo, no tienen un presidente. Nosotros necesitamos personas como nosotros que estén debatiéndose en cosas como nosotros. No, no parar un asteroide ni conquistar otro país, sino otro tipo de cosas. Entonces, como debajo de toda esa espectacularidad, de todo ese aparato histórico, publicitario, hay una persona, pero no necesitamos realmente todo eso para narrar a alguien. Y yo diría que los ejemplos son cientos y cientos y cientos, empezando por Cien Soledad, siguiendo por Los Ejércitos de Belio Rosero, luego Los Estratos de Juan Cárdenas, y cuando cogemos Terror y Ficción de Mariana Enríquez, pues uno no sabe si los personajes están chiflados, están alucinados, pero de muchas maneras son como nosotros, y el zoom termina en adolescentes y en un tipo como raro, como fracasado, que si no somos nosotros mismos, pues es un tío, un primo, un amigo. Entonces, volviendo a lo becketiano y a Becket, es lo de fracasar mejor, es lo de ser perdedores, es lo de que no queremos narrar el triunfo. Por supuesto, está la posibilidad de la utopía y lo inspirador, de cómo alguien se volvió a levantar, entendió algo, pero muchas veces ese algo no es, vea, volví a descubrir cómo soy exitoso y ahora soy exitoso, sino que cambia mucho percepción del éxito. Ahora, volvamos como a lo duro de, no, yo no me quiero ni asomar allá, yo no tengo ni cinco de ganas de hacer una autobiografía y claro, aquí vamos a dar la licencia, sáltense de esta parte de Puerto de la Imaginación, pídanos otra cosa, porque no podemos decir a todo el mundo le sirve trabajar su autobiografía, sino que queremos hacer la reflexión de qué tanto te sirve a ti, y hay algo de lo que nos vamos a cuidar mucho, es lo terapéutico, pero lo terapéutico que es también dejárselo a otra persona, compartírselo a otra persona, volver tu dolor y tu angustia un tema de acompañamiento a otro, o un tema de solidificar los nexos, de no dejar una historia familiar en el aire, sino podérsela heredar a alguien, poder hacer los ajustes, los arreglos, y cómo, que a mí me pasa actualmente, en este preciso segundo, en este preciso minuto, como que yo digo, voy a empezar a trabajar mi autobiografía porque he trabajado otras cosas. Y yo creo, pues soy de la corriente de que el terreno autobiográfico me ha servido mucho, pero siento que me da mucha pereza ir a la escena, al periplo, a la etapa de mi vida que está muy intensa en un mes, luego sigue siendo intensa en un año, pero me definió 11 o 12 años y luego volver para atrás y ver qué indicios había de eso. Me da pereza, me amarga, me vuelve como una persona pesada. Pero sin embargo siento que me sirve ir allá, que me sirve reordenar, que me sirve hacer los ajustes. Y aquí no estamos pidiéndole a nadie que renuncie a la ficción. Entonces es inevitable, así digamos, el género no sea demasiado fantasioso, sea muy apegado, muy autobiográfico, es inevitable que haya ficción en esto. Esto hay una gran teoría, luego la repasamos bien, pero lo que quería con todas las licencias de ficción o de fantasía o de lo estridente o de lo estrambótico o de la hipérbole es decirles que es una venganza y es un gran ajuste, llenar un vacío. Yo tengo un puerto imaginante que aprecio mucho, tengo una anécdota, una conexión, un trabajo con una puerto imaginante que quería sacar aquí a colación, que seguramente ya lo estoy ficcionando de cómo uno se apropia de la memoria, cómo uno se apropia de los aprendizajes que le comparten con mucha solidaridad, que había bloqueado un recuerdo de conocer el mar y había que volverse a apropiar totalmente ficcionado. De pronto visitar el mar, de pronto leer algo que tenga que ver con el mar, ver una película y volverse a apropiar de ese recuerdo que uno sabe que existió, pero no lo tiene. Entonces llenar ese vacío o cambiar profundamente ese vacío o lo que realmente queramos con nuestra biografía, sea ir hasta un final, ir hasta un cierre y hacerlo, imaginarlo completamente. Como nosotros quisiéramos, donde, a ver, no es buena literatura simplemente por alegrarme por el final de me gané la lotería y terminé siendo emperador del mundo y mi némesis o esa persona que muchas veces es un familiar que me hizo daño murió de lepra. Suena a literatura muy mala, sino que necesito que pase para decir esto, para hacer esta reflexión más fuerte, para acompañar en esto, y muchas veces es nutrir o llenar de fuerza a un lector o a un puñadito de lectores que se vuelve nuestra generosidad con la autobiografía en literatura. Para este compañero o compañera de Expedición Pi, que puede ser que hagamos match con una puerta imaginante, con un puerto imaginante, o que sea su mamá, su pareja, su hija, su tía, su sobrino, que no necesariamente está en Puerto de la Imaginación, aunque recuerden que estamos becando todos los adolescentes que quieran, yo creo que por ahí el límite puede ser hasta los 20 años. Entonces, diseñen una entrevista para esta persona, diseñen las preguntas que le van a hacer y entrevístenlo, entrevístenla. Aquí yo creo que es muy importante jugar, ensayar un ambiente seguro para experimentar y aprender es podernos equivocar bastante. Más adelante, yo creo, si están escuchando en orden, van a poder escuchar tres audios, unos tres grupitos de estudio, que yo aquí no me siento dando clase sobre la entrevista, que me fascina y nos lleva, digamos, en ciencias sociales a la etnografía, pero en literatura nos lleva hacia la crónica. También puede ser un poco la reflexión sobre el desarrollo de fuentes en literatura, que hay como este mito de que en literatura no se trabaja fuentes, y por supuesto que sí, y tenemos casos donde la investigación para literatura puede ser más que muchísimo más que para muchas tesis doctorales y grandes trabajos de periodismo, sin necesidad pues de negar ese otro mundo que a veces tiene una función maravillosa y además logra volverse uno mismo cuando se vuelve belleza. Pero quería hacer la reflexión, si están un poquito bloqueados, sobre qué preguntarles, cómo uno puede tener preguntas en gradientes, preguntas rompehielos, dependiendo también del ambiente de cooperación que haya con la persona, pues uno tiene que ser suave, uno tiene que ser sutil, uno no puede arrancar una entrevista preguntando cuál es tu gran dolor, cuál es tu gran angustia, cuál fue el peor día de tu vida, porque hay una ética además de hacer sentir bien al entrevistado y de que quede bien después de la entrevista. Ningún libro, ninguna investigación vale la pena herir al otro o la otra. Hay que ver, digamos, para el ejercicio, para lo que estamos escribiendo, cuál es el grado de profundidad. No podemos pues llegar a lo más altisonante, a lo más intenso, simplemente pues porque queremos hacer el ejercicio maravilloso. Entonces hay un tono, hay una frecuencia tan intensa donde puede ser muy divertido preguntarle a la persona por sus seres preferidos, por su día más feliz, por su juguete preferido, por cuál fue el último domingo o sábado maravilloso y de qué color era. Entonces vayan organizando eso, por supuesto, porque el ejercicio que viene más adelante es que la entrevisten, pero quería de una vez hacerle la reflexión sobre el ejercicio, que lo podemos hacer en un mes, no necesariamente ahora, dependiendo de qué tan entretenido estén con esas tablitas de biografía. Y es que la persona, dejarse entrevistar por esta persona, claro, esto es el cambio de roles de entrevistado a entrevistador. Entonces, que ustedes puedan escribir algo, anotar algo, presentárselo y asimismo la otra persona. Entonces, cuando la otra persona esté en un encuentro presencial, ojalá con cámara, y les esté exponiendo lo que la paginita, la cuartilla o las dos cuartillas que escribieron sobre ustedes, tomen una nota muy atenta. Aquí somos 100% Solzhenitsyn, pues es nuestro, mi hilo, el hilo con el que yo aporto aquí en Puerto de la Imaginación, de solo podemos ser libres en la mirada del otro. Entonces somos alguien por otro, somos seres muy relacionales.